bueno, más o menos venimos de la misma línea que veníamos. No sé si capaz que la audiencia se acuerda que hemos tenido el último conflicto, fue por la elección universitaria, que también fue algo parecido. Nosotros estábamos reclamando el día de asueto, pero también esta plataforma está incluida en lo mismo, que el tema de la falta de planificación que tiene la Corte Electoral, pero en realidad ahora se hace más visible, más notorio, porque en realidad la ley de negociación colectiva es violada por parte de la Corte, la 18.508, ya que no presenta planes y metas al momento que estamos en un periodo electoral, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos reclamando básicamente. Nosotros tenemos un reglamento, tenemos una ley primero que es la que rige parte de nuestro trabajo, de nuestro salario, pero también sobre todo nuestra carga horaria. Esa carga horaria evidentemente debe pasar por la negociación colectiva, la forma de trabajo y la forma de planificar, y que eso implica que la administración tiene que presentar a determinada altura del año, que es a fin de año, antes de fin de año, planes y metas de cuáles son los de, o sea, es eso básicamente, planes y metas, hacia dónde apunta y cuáles son las tareas que tiene. Eso no se cumplió y evidentemente si eso no se cumple, automáticamente la administración a nuestro entender no puede hacer uso de la extensión horaria, ni poner extensión horaria, pero bueno, ellos resolvieron unilateralmente que sí, sin pasar por la negociación colectiva, y bueno, y sumado a los incumplimientos que siguen teniendo en cuanto a algunos decretos de seguridad y higiene, como el 128 de los servicios de salud, nos genera esta situación que estamos con conflictuados, digamos. No declaramos ningún conflicto todavía porque no tuvimos la asamblea que es en el día de hoy, pero todo apunta a que va a ser así, y bueno, en eso estamos. Miguel, y al no haberse presentado los planes y meta, digo, eso en este año particularmente, porque estamos a pocos días de elecciones internas, ¿no? Sí, claro, el problema más grande está ahí, lo que decíamos, ¿no? Estamos en un periodo electoral que comenzó al cierre prácticamente del periodo institucional, donde los funcionarios y funcionarias de la Corte, bueno, todo el mundo lo vio por televisión, trabajó muchísimo para poder cumplir con el pedido institucional, incluso llegó a casi un 100% de la inscripción cuando tuvimos una pandemia de por medio, y eso eso es producto también del compromiso de los funcionarios y funcionarias que ponen su tiempo y disponen, porque en realidad todas esas tareas son, en cierta forma, ahora, si bien se pagan, pero son voluntarias, porque si los funcionarios no quisieran, por ejemplo, hacer las mesas volantes y salir al interior, eso no se podría lograr. Eso por un lado. Entonces nosotros entendemos que si nosotros cumplimos con nuestra parte, porque en realidad nosotros cumplimos con la ley, primero que cumplimos con la ley de negociación colectiva, indefectiblemente siempre, porque todos nuestros planteos se fiscalizan desde la negociación colectiva. Desde otro lugar, cumplimos con la ley que creó el nuevo sistema retributivo, que es lo que estamos hablando, que es lo que está la extensión horaria, y cumplimos con todas las circulares. Ahora, en ese entendido, creemos que si una de las partes cumple con toda la reglamentación y toda la ley, la otra parte debería debería cumplir también, y nos parece de orden, y es lo que reclamamos. En el medio de, como decía vos, en el medio de un periodo electoral, en el medio de un cotejo de firmas que tenemos, en la inminente ingreso de otra partida de firmas, porque hace poco anunciaron públicamente que la firma de Cabildo Abierto iba a presentar seguramente entre, y además, eso, todas las tareas que la Corte Electoral tiene habitualmente, ¿no? Estamos con el tema del cierre de hoja para las elecciones, el cierre de las agrupaciones que fue el día martes. Estamos en un proceso de trabajo importante que bien planificado no requiere extensión horaria, por nosotros, ¿no? Sí, sí. No requiere nada de extensión horaria. El problema es Además una anécdota, la planificación y los planes las metieron a presentar, obviamente, que no las van a presentar los ministros, los nueve ministros de la Corte Electoral. No se van a sentar a decir, estos son nuestros planes y nuestras metas. Ellos, su trabajo para la negociación colectiva es resumir lo que las direcciones y las jefaturas piden. Ahora, el antecedente de este periodo es que ninguna jefatura ni ninguna dirección pidió una extensión horaria. O sea, ellos la pusieron arbitrariamente a su entender y desconociendo incluso a los mandos medios que tienen dirigiendo el organismo. Claro. Y el problema está ahí. Y a Miguel, ¿ustedes qué, como sindicato, cuál es la propuesta que llevan a la Asamblea hoy? La propuesta que llevamos a la Asamblea primero es que nosotros entendemos que la ley tiene que cumplirse y que no podemos permitir menos en este comienzo, porque en realidad este proceso también es largo. El proceso electoral en nuestro país dura un año, más de un año, ¿no? Sí. Como que comienza ahora con la elección interna y termina el año que viene con la elección municipal. Claro. Entonces, nosotros lo que entendemos es que, primero que nada, hay que hacer respetar la negociación colectiva, hay que hacer respetar la ley de la que nos rige a nosotros el nuevo sistema retributivo, las circulares que lo regulan, y en ese entendido, nosotros cumplimos, si ellos cumplen, nosotros cumplimos. Ahora, nuestra propuesta en el día de hoy va a ser tomar las medidas necesarias para hacer cumplir esto. Por otra parte, ya solicitamos el día de lunes, salido de la negociación colectiva, nosotros tuvimos una instancia bipartita el lunes donde nos enteramos de todo este proceso de extensión horaria, donde agregaron más extensión horaria, además porque habían, en una semana habían hecho un planteo, el lunes ya tenían otro. Entonces nosotros pedimos una instancia en el Ministerio de Trabajo. Y por ahí viene la cosa, en la negociación tripartita que pedimos en el Ministerio de Trabajo, y generando las medidas necesarias, que en principio entendemos que pueden ser no hacer la atención horaria y trabajar en el horario normal, que en realidad no afectaría el servicio en la mayoría, porque es lo que nosotros decimos, bien planificado se puede hacer perfectamente, y hay antecedentes que hemos hecho elecciones en 6 horas de trabajo. Porque en definitiva, el nuevo sistema retributivo que nosotros defendemos, en este caso se trata de eso, de trabajar la menor cantidad de horas posible, en definitiva, porque en realidad se pensó en ese lugar. La Corte Electoral tenía un sistema perverso de horas extra hasta el periodo del 2015, donde la gente pasaba días metida dentro de la Corte Electoral, meses, días metidos de domingo a domingo para poder sacar un salario digno, digamos. Eso se transformó con este nuevo sistema retributivo que lo que hace es eso, ¿no? Optimizar en la cantidad, cuanto menos horas trabajo, más gano, porque en realidad hay una partida de permanencia de la orden que yo cobro para cuando es necesario. Ahora, nosotros no renegamos de que 15 días antes de la elección probablemente tengamos que ir 2 horas más a trabajar. No lo vamos a renegar si es necesario y si queda demostrado en el papel de que nosotros esas horas son necesarias. Si las direcciones nos dicen que esas horas son necesarias, no vamos a negar que hay que hacerlo. Ahora, lo que negamos perder la eficiencia de ese sistema que en realidad se creó para eso, para ser un sistema eficiente, para que la Corte funcione menos horas, para que la Corte gaste menos luz, para que en definitiva le genere menos gasto al Estado hacer una elección y no tener un organismo abierto 20 horas por día, 15 meses, porque hay que hacer un peso más, en definitiva, porque en definitiva en un momento fue ese lo que movía todo. Y eso cambió a partir de 2017, pero bueno, hay algunos ministros de la Corte Electoral que no lo entienden y que entienden que esa herramienta hay que justificarla en el Parlamento, te digo. Ellos tienen que justificar en el Parlamento. Yo creo que, esto es una valoración personal, lo que deben justificar en el Parlamento, eso sí es su trabajo, y bastante mal lo hacen. Y cuando lo tienen que justificar, no lo justifican. Entonces, nos preocuparemos nosotros de justificar el trabajo nuestro, que siempre lo demostramos en los hechos que sale, y ellos que vayan al Parlamento a demostrar lo que tienen que demostrar, que es la eficiencia que no tienen. Claro. Miguel Esteve, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, estamos a las órdenes, que pasen bien, muchas gracias por el espacio.